Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Es otro capítulo más de la hora del Terrac Radio Show. Oye, estoy muy contenta de partir esta semana con el capítulo número 280 de la hora del Terrac. The Real World es el 281, pero hay otro que está sin número. Oye, nada, quiero agradecer a toda la gente que mandó saludos, que mandó sus videos celebrando estos 6 años de la hora del terror. Todavía seguimos recibiendo videos. Y entre uno de los videos que me recagué de la risa fue el de, de nuestro amigo Rodrigo, de Matusalem, que hizo esta parodia mía de gritándonos ¡saludos terrícolas! Oye, quiero agradecer a Rifa, Desvalijados, a Chucky Fim, Amoníaco, Rosa Romana, Facto, Rudo San, Ark Aj Aucan, Matusalem de nuevo, después Matusalem la banda completa, Los Ñipas, Altibajo, Protegido, Natastor de Venezuela, Melomaniac, Boyan, Oystoy, Hick y de Afen, que mandaron saludos, y también a don Alberto Fuensalida, que nos regaló un libro donde él publicó un cuento que se llama, o una historia, un cuento, una historia que se llama Caña del Terroc. Y bueno, cuenta la historia de su venida a la fiesta de la hora del Terroc y cómo se fue encañado para de vuelta para Villa Alemana después de ese medio carrete. Bueno, ahí le pasaron puras tragedias a don Alberto Fuensalida. Autoficciones número 2, Crónicas de Taller. Un libro que nos llegó de regalo por nuestro aniversario número 6 de la hora del Terroc. Y bueno, quiero saludar a toda la gente y también a las radios que transmiten la hora del Terroc, Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.us. México y Estados Unidos, ¿ah? A Salto Mata de Zaragoza, España, que la puedes chequear en la www.asaltomataradiorock. Y por último, la Front Row Radio de Ciudad de México, que la puedes escuchar en la www.frontrowradio.net. Vámonos con música, nos vamos a ir a Italia y vamos a conocer a Crash Burn, Crash Burn Inferno, que nace de la mano de Hate, quien más tarde recluta al baterista Manson Rotterkauz. Y comienzan a escribir las canciones para esta futura banda. Luego entra Bedolf en el bajo y el trío está completo y se vuelve notablemente hacia un rock masivo y masculino, oiga, de la vieja escuela. Estos cabros ahí expelían honor a testosterona. Donde, bueno, dicen que la variada batería de Mason, combinada con los poderosos bajos de Bedolf y la guitarra distorsionada, le dan un toque de power a su rock. Deudores de Motorhead, pero también de muchas otras bandas de los años 70, ¿no? Del hard rock de los años 70, mastigando y escupiendo con una actitud totalmente intransigente como el rock que debería ser, descarado y con el dedo del medio levantado, ¿no? Como la famosa escena de The Wild, ¿no? En la que una chica burguesa le pregunta a Marlon Brando, el jefe de la pandilla de motociclista, ¿pero contra quién te rebelas? Y él le dice, ¡contra ti! ¡Oh, yeah! Bien, vamos a escuchar Crash Burn Inferno con esta canción que se llama Too Busy for Bullshit, aquí en la hora Delta Rock Radio Show. We'll be right back. eso fue Crash Burn Inferno con Too Busy for Bullshit. Oye, pero qué buen tema. Se va directo al compilado del T-Rock número 12. Te digo al tiro. Esta va a ser la banda que va a abrir ese próximo compilado. Si quieres más información de esta banda, vayas a facebook.com/loadrockandroll. Bien. Hablando de compilados del T-Rock, te vamos a contar que ya salió el nuevo compilado del T-Rock, el volumen 11, que ya está disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, la www.lahoradelterrock.com. En este compilado tendremos a los nacionales de Fiscales Ad Hoc, Mamut, que viene ahora, que se lo vamos a presentar ahora, de hecho. También de Chile, Arrastre de Chile, Max Montanari de Italia con Tutto Troppo Dentro Te, Besicarum de Inglaterra, Against Myself de España, Haste 211 de Inglaterra, Túnel Eterna de Chile, Sarajevo 84 de España, Efelante de México, Diego Coffey de México, Rosa Romana de México también. Y por último cerramos con los últimos tres nacionales, Fulcra, Ermita y Soul Rabbit. Bueno, como te decía, disponible en Spotify y en nuestra página web. Ahora sí nos vamos a ir con Mamut. Sí, Mamut es una banda de rock and roll. Te voy a contar un poco de Mamut. Mamut es una banda que se formó en Maipú a fines del año 2015 con la idea de componer música inspirada en los diferentes gustos musicales de cada uno de los integrantes. Como resultado, el sonido de Mamut va entre la sonoridad del rock de la época de los 70s y el stoner, ¿no? Seguimos en la línea, ¿no? Y experimentación de sonidos psicodélicos. Rápidamente se componen los primeros temas y empiezan a tocar. Tocaron su primer recital, lo hicieron en El Óxido. Te encargo la caña. Bueno, te voy a contar que tienen dos discos. El primero se llama Mamut, que es un EP en el año 2017 editado, ¿no? Y Ritual en Venus del año 2019. Actualmente la banda se encuentra promocionando su nuevo sencillo. Y nada, nosotros lo vamos a tocar ahora. Pero antes te voy a contar que Mamut se compone por Ignacio Valenzuela en bajo y voz, Mauricio Ursúa en guitarra y voz y Ariel López en batería y coros. Chicos, vamos a partir de nuevo con el rock and roll, o vamos a seguir con el rock and roll de Mamut y Ritual en Venus aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Salud. We'll be right back. Gosh, tanto rock and roll. Ahí teníamos a Mamut, ¿eh? Ahí teníamos a Mamut con Ritual en Venus y todos esos griteríos. Oiga, ¿qué le están haciendo a la pobre niña? Si quieres más información de Mamut y saber lo que pasó con la historia acá, vayas a facebook.com/bandamamut. Un gran abrazo a los chicos de Mamut. Y te quiero contar que esta semana ya estrenamos el Show del Terror, capítulo número 143, donde tuvimos a los nacionales de Ajau. Fueron todos nacionales en realidad, pero los penquistas de Ajau con esta canción que se llama Fuego, Cristóbal Briseño con América y Someday Come Johnny. Sí, oye, todo bueno el Show del Terror. Disponible en nuestro canal de YouTube, disponible en nuestra página web, la www.lahoradelterror.com. Disponibles también en IGTV. Usted puede verlo en cualquier lado. El Show del Terror, lo mejor de los videoclips nacionales e internacionales on the world. Vamos a saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, a Santiago Noiser, ¿no? Que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, www.patagoniarockcultura.com. Todos estos son medios escritos que usted también le puede mandar sus noticias si es que quieren que ellos se los publiquen. Usted le dice, vengo de parte de la Hora del Terror, y al tiro le cobran 50% menos. Ah, mentira. No, los publican al tiro. Bueno, vamos a conocer a Francisco Alfaro López, alias Rey Pálido, que es un músico compositor de la región de Valparaíso, específicamente de la localidad de Hierro Viejo, comuna de Petorca. Francisco tiene 23 años y está estudiando educación musical. Desde su adolescencia encontró la música y se dio cuenta cómo las notas fluían por cada parte de su cuerpo, por cada célula, y se transformaban en el aire que respiraba. Durante la enseñanza media compuso y participó en diversos festivales interescolares de bandas, ¿no? Bueno, resumen, actualmente, además de tocar guitarra y cantar en la banda de Hoppy Poppers, ¿ah? Rey Pálido, o sea, Francisco, se encuentra produciendo o promocionando su primer single, Analipsia. Un tema que tiene como foco la problemática del agua que vive actualmente la comuna de Petorca. Sí, en realidad como que hay ciertos muchos problemas de agua. Hay algunas empresas que se acaparan el agua y la gente se queda sin agua. El agua viene sucia. Específicamente la ausencia del río, que en tiempos lejanos fluía con gran elegancia por entre los diversos pueblos del valle, desde la zona del diablo, o Margot, donde se dice que este perdió el poncho. Rey Pálido nos trae su más sincera música a todos los oyentes que deseen escuchar y viajar con los sonidos del no tan muerto rock and roll. Chicos, los dejamos entonces con Rey Pálido y esta canción que se llama Analipsia. Y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio Show. Ya no está. Es poco el tiempo. puede tener otra razón de ser que la verdad. Falta una lluvia que vistiera la zona rocosa de valles obreros. Tan solo una gota de histeria devuelve su cauce, lo pide la tierra, lo pide la tierra. Está bueno el tema, me gustó. Rey Pálido, ¿eh? Ahí lo puede ubicar. Rey Pálido para usted. Chicos, vamos a saludar a toda la gente que escucha La Hora del Terror. Vamos a hacer un random. Don Patricio Valdés, Don Alberto Fuensalida, La Paz Flores Floreciendo, Alejandra Herrera. Ya, vamos a hacer una rápida, para que nos alcance la música abajo. A ver. Estamos escuchando a Maten al Jefe abajo. Qué pedazo de banda esa. Cristian Ignacio Montesino. Prólogo anexo. Vamos a saludar a Ignacio Mayorga Alzate. Alejandro Varela. Saludemos también a Lotus Records. Uy, mira tú, Andrés Cuneo. A Gonzo Alexis. A Linda Fouque. A Jason Andreo. A Nick Drake. A Rorro Angulo, qué lindo. NR Prensa, Defen, ah, también, que ahí nos tienen, nos mencionaron en algunos saludos. Y a toda la gente que escucha La Hora del Terrac. Oye, sí, a Rister también vamos a saludar, que son Pulesto, Plástica People, Plastical People, ah. Nuestros amigos de, ya te digo al tiro, Carlos Ursúa. Saludemos también a Infernal Hueveo, a Banda Manatí. Oiga, también saludemos a, una más, Rosa Romana. A todos ellos, oye, un gran abrazo y gracias por escuchar La Hora del Terrac. Y a toda la gente que está escuchando y nos las saludamos, y a todas las bandas que hoy pusimos, gracias por estos 6 años, ¿eh? Espero que podamos seguir más. Vamos con Mal Profesor. Es una banda de power rock que está compuesta por Gabriel Molinet, ¿eh? En guitarra y voz, Marcelo Orellana en batería y voces, Jaime Triviño en el bajo y voces. Ellos son de Santiago de Chile. Y Mal Profesor, como les contaba, es una banda de power rock que fusiona diversas influencias que van desde el groove metal, punk, grunge y ritmos latinos, con líricas potentes, de contenido, ¿no? Y una puesta en escena que asegura a sus oyentes un golpe a la inconsciencia. Chicos, vámonos con Mal Profesor y Contra el Sistema. Y seguimos aquí en La Hora del Terrac Radio Show. que acaba de escuchar fue a Mal Profesor con Contra el Sistema. Si quieres más información de Mal Profesor, váyase a facebook.com/malprofesor. Bien, llegó el momento de conocer la siguiente banda. Ellos se llaman Indigo Drone, que es un proyecto musical de dos intérpretes de Reino Unido que se forma en el año 2017 con base en Madrid. Todo parte cuando Stuart Ridley de Inglaterra y Richard Stuart Campbell de Escocia se conocen en un bar, ¿no?, en el mercado de Valle Hermoso, y tras varias cervezas y una larga noche de conversación sobre música, bandas y sus gustos independientes, deciden empezar a trabajar como un conjunto con un objetivo común y un proyecto de amistad y experimentación musical. Que el hilo conductor de todas sus canciones sea el ukelele, bajo las influencias de bandas como Interpol, Beirut, The Sleepy Jackson, Pony Bravo, MAGA, The Beach Boy y Radiohead, ¿no? De los que toman sus armonías y formas irregulares para lograr un sonido asequible con una marcada esencia experimental acompañada por unas letras comprometidas socialmente. Con respecto a las letras, ellos hablan de la evolución de la sociedad y el pensamiento, la ruptura con la naturaleza y su oposición a lo digital, el influjo de las redes sociales, la sobreexposición y la construcción de la imagen y la vida pública, que, como les decía, bueno, son los temas principales, ¿eh?, de esta banda que se llama Indigo Drone. Si te vas a su Spotify, te vas a encontrar con dos EPs, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, EP, dos EP. El primero se llama The Salt March, del 2018, y luego lanzan 43 Reasons, también del año 2018, y varios singles, ¿no? Y ahora están presentando esta canción que se llama No Fuse, y nos llegó acá a la hora del terror. Así que, chicos, los dejamos con Indigo Drone y No Fuse aquí en la hora del T-Rock Radio Shop. We'll take no fools. You'll have Lo que acaba de escuchar fue a Indigo Drone con No Fuse. Si quieres más información de Indigo Drone, váyase a facebook.com/IndigoDrone. Buena banda agregada a la playlist también, On Fire. Bueno, todas las bandas son buenas hoy, sí, todas las bandas se dan a la playlist. Chicos, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del T-Rock Radio Show? Bueno, es muy fácil, solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda que si quieres aparecer en el programa de radio, solamente necesitas mandar una biografía reducida, no es necesario toda la Biblia, más el single en MP3 320 kbps. No mandes el álbum, no es necesario. A no ser que quieres mandarnos el álbum de regalo, pero no nos hagas elegir el single. Después, si quieres mandar tu video para el show del T-Rock, el link de tu videoclip que tiene que estar en YouTube y la biografía adjunta también. Y si quieres mandar una noticia para el website, entonces mandas tu comunicado de prensa que venga con los links correspondientes, ya sea de Spotify, YouTube, lo que estés lanzando en realidad. Y adjunto a eso le mandas todas las imágenes, si estás lanzando un disco, la imagen de la carátula, la foto de la banda. Lo mismo para un single, si están lanzando un libro, tiene que ser el libro y la foto del artista. Y siempre lo ideal es que cuando manden imágenes, y esto se los voy a dar como dato para que cuando le manden a otros medios, trata siempre de mandar las imágenes que no pesen más de un mega. No mandes imágenes tan pesadas, porque al subirlo a las páginas hay que achicarla y es un atado. En cambio, si tu imagen ya viene del tamaño normal. Y lo otro también es que el correo te pesa mucho. Entonces, en el caso de nosotros no tenemos problema porque tenemos un Gmail, pero en el caso de la gente que tiene la página como info@lahoradelterrock.com, te aguanta hasta 10 megas nomás. Entonces, si ya tu single pesa 9 más tu biografía y las imágenes, ya a veces te puede pesar más y ahí se pueden ir los correos a no deseado y se pierden. Y bueno, eso es un dato freak. Oye, nos vamos con la siguiente banda que se llama La Falln, L-A-F-A-L-N, La Falln, el que merece morir en Mapudungun. Ya, es un cuarteto de metal extremo con enfoque en nuestras raíces mapuches que nace en Rancagua, actualmente conformado por Alejandro Betancourt en la batería, Frank Ortiz en el bajo, Eric Miranda en la guitarra y coros y Nicolás López en la voz y guitarra. Vamos a ver su discografía. Ellos lanzaron en el año 2013 su primer trabajo que se llama Deserving Death. Después lanzaron un LP que está disponible en Spotify que se llama Unto Rise en el año 2017. Y ahora lanzan un EP que se llama No Más Sangre, que fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios Leviatán por Nicolás López y Mota Flores. Hablando de este álbum que se llama No Más Sangre EP, que mezcla sonidos mapuches con metal extremo, donde se plasma la rabia y la nostalgia de un pueblo guerrero que aún lucha, combinándolo con mitología. Musicalmente es una mezcla de metal extremo con elementos del groove, grabado, mezclado y masterizado, como te dije, el Leviatán. Vamos a dejarlos con La Falln, y esta canción que se llama CCTTV, aquí en la hora del T-Rock. Bucona! eso fue La Falden con CCTTV. ¿Ah? Si quieres más información de La Falden, váyase a facebook.com/LaFalden y ahí puede ubicar a esta banda, ¿ah?, para que pueda escuchar toda su música. Hemos llegado al final de la Hora del The Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del The Rock Radio Show, los compilados del The Rock, el número 11 que ya salió, el show del The Rock número 143 que ya salió, ¿qué más? Los The Rock Live, todas las noticias están en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y La Hora del The Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll, people. Volvemos a Italia. Partimos en Italia, volvemos en Italia. Y vamos a conocer a The Long Rider. ¿Eh? Este es un proyecto musical de Alessandro Parini, ¿eh?, también conocido como Metal Sparrow. Yeah. Después de cientos de millas recorridas en la música, dice él, ¿no?, y en la vida. En el año 2019, Alessandro siente la necesidad de cortar su frustración, ¿no?, y la sensación inadecuada con respecto a los valores falsos que a menudo tenía que enfrentar. The Long Rider, ¿eh?, es su camino, inspirado en el deseo de emerger y afirmar su razón en cada coro. Alegre, nervioso, agresivo, The Long Rider es un estilo de vida. Oye, si quieres más información de The Long Rider, se me va ahora mismo, señor o señorita, a cara de libro y busca www.facebook.com/TheLonelyRider. The Lonely Ride. Ah, y ahí puede ubicar toda la música de este señor de las Italias, mi piace. Bueno, chicos, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del The Rock, The Long Rider y Addicted to That Love, aquí en La Hora del The Rock Radio Show. Hasta la vista, terrícolas. I'm a motherfucking rapper, he's a dreaming mother lover. They a fucking mother killer, she thinks I'm done and done. He's a motherfucker, she's a brother killer. Necessary is acting, fucking by the brother. He's a crazy motherfucker, she's a motherfucker crazy. I'm my mom and my father, son of things I'm done done. She came here walking in my room. I was out of control, so I brought about the doomsday. I wanna love you, let's walk into my room. He gave me psychotherapy after 11 years on it. Oh, she's a motherfucker killer, I'm a brother girl lover. I'm a motherfucking dreamer, everyone thinks I'm a doll. I'm a motherfucking killer, yes, killer of my mother. Hired mama and my brothers, I think I am just sound. Probably suicide, maybe just a fucker. Probably the guilty, he's a junkie criminal. He's without the cog now, maybe he's a gypsy. They all cut the tongue, yeah. Just